¿Qué es Wikipedia? ¿Y por qué creemos que es importante Wikipedia y que las personas tengan acceso a este conocimiento y a esta herramienta? Wikipedia es una iniciativa global impresionante, si no la más grande, de las iniciativas de producción y creación de conocimiento colaborativo. Para nosotras es súper importante no solamente aparecer en Wikipedia como mujeres, sino también tener la capacidad de producir el conocimiento que se consume desde Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia libre, abierta y colaborativa. Inició en 2001 en Estados Unidos y busca generar un contenido libre, participativo y abierto que pueda ser reproducible y que también pueda ser de fácil acceso para las personas. Wikipedia cuenta con alrededor de 400 millones de usuarios registrados, 1.545.955 artículos escritos en español, alrededor de 400 artículos se escriben diariamente y muchísimos más se editan constantemente. Pero siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué tipo de contenido es el que se está escribiendo? ¿Quién está escribiendo este contenido? ¿Y qué importancia hay detrás de las personas que generan y que crean la Wikipedia? Para nosotras, escribir en Wikipedia sobre las mujeres y desde nosotras como mujeres es súper importante porque es una postura muy política sobre qué queremos que se cuente de nosotras, de nuestra historia, de lo que hemos hecho, cómo queremos que se digan las cosas y el punto de enunciación desde donde estamos es súper importante porque si no, siempre se va a escribir la historia desde alguien más y nosotras podemos tener la capacidad también de escribir nuestra propia historia. En Wikipedia hay una gran cantidad de usuarios y usuarias. Sin embargo, a 2013, solamente el 16% de toda la comunidad de Wikipedia eran mujeres. Y solamente un 22% de las biografías que estaban escritas en Wikipedia eran sobre mujeres. Entonces, es súper importante pensar y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de contenido estamos consumiendo? ¿Y qué tipo de contenido estamos produciendo? En vista a la importancia de promover la visibilidad digital de mujeres y hitos históricos protagonizados por las mismas en diferentes periodos de la historia paraguaya, desde Idea Internacional y TEDIC convocamos a historiadoras paraguayas, activistas de organizaciones sociales y políticas y periodistas a una editatona en Wikipedia. Para la actividad, contamos con la colaboración de historiadoras paraguayas reconocidas para la recopilación de información y datos sobre distintos perfiles de mujeres e hitos históricos. Y en este episodio les compartimos un resumen de algunos de los perfiles e hitos tratados, de la mano de las historiadoras y participantes. Soy Milda Rivarola, elegí finalmente entre muchas carreras la historia como vocación, como profesión. Y no la historia oficial convencional, sino trabajé historia de mentalidades, historia de movimiento obrero, de movimiento social, de aquellos que fueron olvidados por las otras historias, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Monte López Moreira. Soy historiadora, enseñé por cerca de 30 años en la Universidad Nacional y en la Universidad Católica. Soy investigadora en historia social y de género, especialmente. Hago historia de mujeres desde hace más de 20 años. Comenzamos a publicar Alquimistas con Lina Vareiro y Clide Soto y a partir de allí me interesó la investigación de mujeres que hicieron, mujeres que quebraron sistemas, también mujeres que sobresalieron por sus actos y por sus luchas a favor de sus derechos, tanto civiles como políticos. Y tengo cerca de más de 70 publicaciones de historia social y de género, justamente. Elegimos 5 biografías de mujeres. Elegí a Micaela Cañete de Sánchez de Vera y Aragón porque fue una mujer que rompió los estereotipos de la época, de aquella sociedad patriarcal que está vigente todavía hoy en nuestra sociedad, pero ella, siendo una mujer casada, mandó anular su matrimonio y cuando vino el juez pesquisidor José de Antequera y Castro en 1721, se unió libremente con él y no tuvo, digamos, vergüenza de demostrar su embarazo porque tuvo un hijo llamado José, como dice el historiador Roberto Quevedo, José como el padre, pero Cañete por el silencio. Ella, si bien no peleó en la Revolución Comunera, pero defendió sus ideales de mujer, de querer ser libre y expresar y de elegir la vida que ella quería, no la vida impuesta. ¿Por qué digo la vida impuesta? Porque en el testamento de su madre, doña Rosa de Vera y Aragón, ella dice que le forzó a su hija con castigos y penas para que pudiese casarse con el marido que tuvo, ¿verdad? Ella, una vez casada, decidió no convivir con él, sino mandar a anular el matrimonio, que para el siglo XVIII eso era una aberración más que nada por la iglesia y por la sociedad. Salirse del molde y romper con los mandatos patriarcales y estereotipos de género en el periodo colonial paraguayo es lo que hace que la historia de doña Micaela sea una para recordar y también visibilizar. Las siguientes mujeres, que datan de la época posterior, conocida como la independiente, tuvieron roles cruciales para el avance de la educación para las niñas y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, aún sin ser todavía ciudadanas. La segunda historia que elegí es de Petrona Regalada Rodríguez de Francia, que fue hermana del dictador Francia, y ella enseñaba a niñas en su casa. Recibía a niños de ambos sexos porque los padres preferían enviar a sus hijos y a sus hijas a una escuela así conocida, coste que existían también escuelas privadas y públicas para niños, porque la educación era obligatoria para los niños, pero no para las niñas. Entonces ella se esmeró en enseñar a las niñas de la época que venían a sus casas y, por supuesto, recibía un pequeño peculio. Además, tenía que elaborar velas y dedicarse a las industrias caseras para poder sobrevivir siendo hermana del dictador. Ella enseñaba las primeras letras, matemáticas, tenía una buena dicción, fue una lectora de los clásicos griegos y romanos que lo aprendió de su padre. También enseñaba música y artes manuales para las niñas. Petrona Regalada tuvo el honor de ser la primera maestra del periodo independiente que enseñó a niñas en la capital. La primera que yo trabajé en parte porque yo trabajé no quiere decir que yo investigué, sino que yo recopilé la publicación o los datos que había sobre ella, es el caso de Josefa Facunda Esperati de Lleiros, seleccionada no necesariamente por ser la esposa del prócer Fulgencio Lleiros, sino porque tenía cualidades excepcionales para su época. Es una joven que con 18, 19 años sabía leer, escribir, había leído textos políticos, firma y lidera una iniciativa de juntar fondos para los soldados que iban a ir a recuperar Fuerte Borbón, y allí escribe el primer texto político del cual se tengan referencias acerca del concepto de patria, de las obligaciones de los ciudadanos con respecto al Paraguay, en un texto muy bien escrito. Dona dinero para esa iniciativa y en la lista aparece firmando como la presidenta. Era la esposa del presidente de la Junta Principal, tendría menos de 20 años en ese momento. Posteriormente vuelve a la estancia de Quiquedó, la estancia familiar de los Lleiros. Está la conspiración o la supuesta conspiración de 1820, Lleiros es muerto en el 21. Y ella se dedica desde ese lugar alejado al cual se llevaba en 3 días o 4 días de caballo de carreta. En primer lugar, a tratar de defender la propiedad de los Lleiros que debía ser para sus hijos de las expropiaciones del dictador Francia. Escribe nota, viene a Asunción. Había tenido 4 hijos de Fulgencio Lleiros. Tiene sucesivas parejas posteriormente y tiene otros 4 hijos que llevan ya su apellido Esperati, que llevan el apellido Lleiros, que viven con ella en la estancia y que son incluso apadrinados para bautismo por sus cuñados Lleiros. Es también un caso excepcional de mujer de clase alta que muestra esa libertad de experiencias sexuales siendo viuda, ¿verdad? En el 20 y tantos escribe a uno de sus primeros hijos porque entra en conflicto con los otros cuñados sobre la sucesión Yegros, y lo que ella plantea en una de las notas es que ella quiere que se emancipen los esclavos porque son hombres, porque el 14 y 15 de mayo de la revolución se hizo para la libertad de todos los hombres, y es lo que lo hubiera es aquello por lo cual luchó Fulgencio Yegros. O sea, sigue teniendo posicionamiento político claro, viene a ser la primera abolicionista paraguaya o sudamericana probablemente, ¿verdad? La cual la hace muy interesante. Y muere unos años antes de la Guerra de la Triple Alianza. O sea, no hay fecha cierta, no se sabe dónde está el cuerpo tampoco. Probablemente murió en Quequeo, ¿verdad? Y por el lado de los hijos habidos en la viudez, ella es tatarabuela de las hermanas Esperati, de los íconos de la docencia, paraguaya, ¿verdad? La siguiente persona fue doña Escolástica Barrios de Gil, que ella pertenecía a la más alta sociedad paraguaya, y durante la guerra ella tuvo la valentía de aglutinar a más de 1000 mujeres en una gran asamblea que se celebró el 24 de febrero de 1867. Las reuniones de esta asamblea duraron 4 días, en donde todas las mujeres de diferentes clases sociales hicieron un interesante ejercicio de ciudadanía, aún sin serlo. No eran ciudadanas, pero tuvieron, digamos, el fervor y la valentía de aglutinar a tantas mujeres en 73 distritos de todo el país, en donde hubo asambleas en donde las mujeres iban, opinaban si daban o no daban sus joyas. Milda nos comparte la razón histórica por la cual dar joyas para estas mujeres no significaba poca cosa. Las joyas eran, no solamente en Paraguay, en toda América Latina, eran el elemento de libertad de las mujeres. Aquello que podía comprarse o venderse sin autorización del padre o del marido. En la tradición de esa propiedad, las joyas pasan de la madre a la hija, nunca pasan a la nuera y nunca pasan al hijo. Son las mujeres que legan a sus descendientes mujeres esa autonomía ligada a las joyas. Y hasta el Código Civil Nuevo Paraguayo, la fórmula usada por los escribanos era: y ella compró esa casa o ese campo con lo producido por la venta de sus joyas. O sea que era la manera legal de escaparse a la autoridad civil que tenían maridos y padres sobre los bienes de las mujeres, ¿verdad? Van a aportar el 20% de lo que ellas dijeron que iban a dar, y ya no son todas tampoco, son 17.000 mujeres nada más. Y se reunió unos 17 kilos de oro, que para ese momento no era gran cosa. O sea, ese es el gran mito de las donaciones, que en ese tiempo era muy, muy importante dar para la patria o no dar, porque ya para el 67 había como una especie de animadversión contra el presidente y la guerra misma. También nos comentan cómo este perfil posiciona a las mujeres y niños en el contexto de la guerra. Doña Escolástica está entre las personas que son evacuadas a Asunción en 1868 y muere en Luque en agosto de 1868, antes de ver a su familia en desgracia, porque su hermano después fue fusilado por traición, sus hermanas también fueron aprehendidas como traidoras y sus nietas, muchas de ellas murieron de inanición durante la guerra. Las mujeres, especialmente las mujeres de pueblo, ¿verdad?, empezaron a oponerse ya a la guerra y a hablar, y fueron inclusive muchas de ellas aprehendidas. Tal es así que se supone que en ese tiempo se estableció un tribunal de sangre en San Fernando, y después en Curuguatú también fueron ajusticiadas muchas mujeres. Ahí están las hermanas Barrios, por ejemplo, y muere también Pancha Garmendia, que fue criada por los Barrios. Y existen registros de cerca de más de 1000 mujeres que fueron aprehendidas, digamos, tildadas de traidoras, y estas traidoras destinadas a ciertos campos de concentración que eran en Ingatimí, Injún, Curuguatú, etcétera, en donde tenían que trabajar. Estas mujeres fueron liberadas el 29 de diciembre de 1869 por los brasileros, por las tropas brasileras. Las mujeres pelearon en las más famosas peleas que hubo de mujeres, en donde hay participación de ellas, fue en la Batalla de Lomas Valentina, que duró 7 días, desde el 21 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 1868, y la famosa Batalla de Piribebuy, en donde el Conde Deu mandó quemar el Hospital de Sangre, mandó degollar a Pedro Caballero, que era el jefe de la guarnición de Piribebuy, y mandó cercenar los pechos de las mujeres a sablazo, hasta que un brasilero dejó eso, y ahí pelearon muchísimas mujeres que murieron, de hecho, otras no. Y la retaguardia del ejército que iba siguiendo, ¿verdad?, en las carretas, estaban conducidas por niños. Por eso es que pocos días después, en los campos de Acostañó, mueren más de 3.000 niños que eran hijos de estas mujeres que habían peleado en Piribebuy. La tercera historia, la tercera biografía, es la de Elida Ugarriza de Gaona. Nace a fines del siglo XIX, probablemente en Asunción. No hay datos de lugar ni fecha de nacimiento. Bueno, termina el colegio normal de la capital, la escuela normal de la capital. Es docente creada bajo la escuela normalista, que es una corriente fundada por Sarmiento en esta zona. Al mismo tiempo hace el bachillerato comercial, o sea, es contadora. Y termina la Facultad de Derecho con lo que es una de las primeras mujeres abogadas del Paraguay. Se dedica a la docencia y durante la primera, la Guerra Civil del 22, la vemos encabezando una manifestación estudiantil junto con un militante de izquierda llamado Aníbal Codas, que va y se entrevista con el presidente provisional, la manifestación, pidiendo que se termine la Guerra Civil, que termina ese fratricidio, esa matanza entre hermanos. La manifestación fue reprimida policialmente, pues se dirigieron al palacio. 3 años después, como dirigente gremial de los maestros, dicen los textos, encabeza una protesta entre el 24 y 25 contra el gobierno de Eligio Ayala, el director general de escuela Ramón Indalecio Cardoso, porque no se había cumplido una ley de equiparación salarial para los maestros. Mila también añade que como en esos tiempos la huelga docente estaba prohibida por ley, realizaron una renuncia colectiva. A pesar de que el movimiento no logra su objetivo, sí moviliza y sensibiliza a la sociedad paraguaya sobre la precariedad de la condición laboral de las personas docentes. Además, Mila también nos comenta que Elida tuvo un rol importantísimo en la historia del feminismo en Paraguay. Es fundadora de uno de los primeros centros feministas paraguayos en 1920. Redacta, es miembro de la comisión redactora de los estatutos de ese centro, que está conformado por docentes, mujeres, maestras, mujeres, y por algunos intelectuales, hombres políticos, que terminan presentando unos años después proyectos de ley de voto femenino que no pasan diputados, ¿verdad? Pero es una organización feminista de hombres y mujeres que concluye en una iniciativa parlamentaria, digamos. Y es creadora y fundadora de otra organización feminista bajo el gobierno de Franco, ¿verdad?, que es bastante resistida por autoridades masculinas de ese gobierno, pero ella forma parte de eso. Y en ese momento es directora general de escuela, o sea, es la primera mujer en tener ese cargo alto dentro del sistema educativo bajo el gobierno de Franco. Después, cuando el golpe de Estado del 37, se ve el último registro de ella por la policía política de los liberales en ese momento, por portar cartas a los exiliados. O sea, llevaba y traía cartas clandestinamente de los exiliados franquistas que estaban en la Argentina. Y muere muy tarde, en la década del 80, en Asunción. O sea que una persona que fue muy longeva, aunque ya sin posterior militancia o registro de militancia gremial o política. Y la última biografía que hice fue de Ramona Ferreira, una mujer que sí rompió los esquemas, no solamente patriarcales, sino eclesiásticos de su época. Ella fue una periodista que aparece hacia 1900, había estudiado en la Escuela Normal y Natural de Horqueta y posteriormente estudió... Los estudios de Ramona Ferreira le llevaron a contar con niveles muy buenos de caligrafía y redacción, lo que la llevó a fundar un periódico llamado La Voz del Siglo, promoviendo libre pensamiento y desafiando a una sociedad fuertemente católica. La Voz del Siglo tuvo una efímera duración, solamente duró 2 años, porque en una primera vez, como que ella atacaba a la Iglesia constantemente y al Papa, y el pueblo era muy católico. Ella se declaraba libre pensadora, era el tiempo también de los libres pensadores, y entonces en 1904, antes de la Revolución, fue quemado su periódico, su imprenta, carbonizada totalmente, y se le culpó de hecho a los salesianos porque los últimos editoriales de su periódico iban contra de ellos. Ella se exilió en la Argentina, estuvo en Corrientes, luego en Buenos Aires. En Buenos Aires participó de una gran manifestación de mujeres que luchaban por sus derechos civiles y políticos. Fue aprehendida, luego liberada. Regresó a Corrientes, siguió escribiendo hacia 1911 en una revista llamada El Alba y posteriormente posiblemente haya venido hasta el Paraguay. Hablando con algunas personas, supimos de que ella tenía una casilla de madera en donde seguía escribiendo y vendía periódicos. Y un día su casilla fue quemada con ella adentro. Hace unos años atrás, cuando viajé a Concepción, le pregunté a los historiadores del lugar si la conocían y nadie me dijo que no. Solamente uno me dijo que no era de Concepción, sino de Horqueta. Y sobre la quema de su casilla nadie sabía nada. Por eso que ella se sumió en la oscuridad. Hasta que nosotros publicamos el libro Alquimista y sacamos a luz a Ramona Ferreira. Y de allí vienen todas las otras noticias acerca de ella. Ya que además de las biografías de estas mujeres, se habló bastante también de hitos y movimientos importantes en la historia de la mujer paraguaya, dos participantes que eligieron trabajar en estos temas nos comparten su reflexión tras haber sido parte de la actividad. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Sola Rúa Ayala, soy de la ciudad de Villarrica, del departamento de Guairá. Tengo 19 años, soy estudiante de Derecho. Formo parte de la Academia de Formación Política para Mujeres del Senado, que es organizada justamente por esa institución e Idea Internacional. Mediante eso recibí la invitación de poder participar en este taller de Wikipedias. Me llamó muchísimo la atención y me encantó cuando me mencionaron que lo que íbamos a aprender es a subir vida y testimonio de mujeres paraguayas, mujeres políticas paraguayas, a esta plataforma para que sean conocidas a nivel mundial. Elegí la idea de las mujeres en la constituyente porque es algo más cercano a mi época, tengo 19, entonces como que la constituyente todavía es algo muy visible para mí y estoy en el ámbito del derecho, entonces quise ver más específicamente cuál fue el aporte femenino en un evento tan importante que es la creación de la ley fundamental. Y lo que más me encantó de esta actividad es que pude ver que esta cuestión de género y de equidad de género y la conquista de que somos iguales entre hombres y mujeres va mucho más del nivel político y social de la calle, sino que también al nivel digital, al nivel de las redes, al nivel que es un mundo que tenemos que conquistar integralmente en todos los aspectos. Entonces fue muy gratificante poder aportar en esa lucha de la equidad y en la construcción de la equidad a través de esto. Mi nombre es Laura Morel, soy periodista deportiva. Vine a este taller por invitación que se hizo a las mujeres comunicadoras, a las periodistas, y interesada principalmente por el hecho de que era un taller enfocado en la historia de las mujeres paraguayas, ¿verdad? Y también porque me llamó la atención el saber, no tanto llamó la atención, sino que es como que se despierta algo, así que vos decís, yo no sabía, no me había fijado nunca en que hay tan poca historia de las mujeres en las redes y en Wikipedia, ¿verdad? Entonces eso me interesó bastante y la posibilidad de poder aprender sobre Wikipedia, cómo realmente se maneja y aportar un poquito a lo que es la historia de las mujeres paraguayas, ¿verdad? Que se conozca un poco más sobre eso en todos los ámbitos, ¿verdad? Y sinceramente aprendí bastante, tanto de la historia, ¿verdad? Muchos casos que desconocía y que me parecieron bastante interesantes. El feminismo está en Paraguay y hace muchísimo, no es solamente con lo que conocemos recientemente. Y tecnológicamente lo que tiene que ver con poder trabajar con Wikipedia. Ahora, yo ahora me siento un poquito más, no sé si sería culta la palabra, ¿verdad? Pero de conocimientos, en el sentido de que me estoy sintiendo realizada porque ahora puedo trabajar en algo de Wikipedia. Elegí la de las concepcioneras, de 1901, ¿verdad? Que me parece algo... lo que más me llamó otra vez la atención de la historia de ellas es el hecho de que hayan despertado incluso el apoyo de los hombres, en el sentido de que dijeron, el feminismo está desde esta época, desde hace mucho, ellas estaban justamente levantando la voz por algo que les parece injusto, porque hubo un fraude electoral ahí y ellas salieron en protesta de eso, ¿verdad? Entonces generaron también, además de esa protesta, el hecho de que hombres se manifestaban a través de los medios y dijeran, está bien lo que ellas están diciendo, se están reclamando. ¿Qué significa que como mujeres aparezcamos en Wikipedia entonces? Como les decía, significa que podemos aparecer en la historia, significa que somos reconocidas por lo que hacemos, significa que nuestros logros están ahí para que alguien más los conozca. Ahora, el problema es, ¿cómo escriben nuestros logros? Siempre vamos a ser la esposa de, la pareja de, Marie Curie, ¿es Marie Curie o fue la esposa de Pierre? ¿O fue una ganadora de premios Nobel? Entonces, también, no solamente es importante que aparezcamos en Wikipedia, sino también es importante la perspectiva que le demos a lo que escribimos en Wikipedia. Las mujeres, si tienen una trayectoria muy grande, si tienen una relevancia histórica muy importante y merecen ya de por sí estar en una Wikipedia, lo merecen por sus logros propios y lo merecen por ser ellas y por lo que han hecho en la vida, no por haber estado casadas con alguien o por haber sido hija de alguien. Entonces, siempre tenemos que pensar en la importancia de incorporar una perspectiva de género en todo lo que escribimos en Wikipedia. Tenemos que sacar nuestra condición de ser las acompañantes, sacar nuestra condición de ser alguien que está en un segundo plano y empezar a ponernos y empezar a valorizar nuestro espacio en la historia. Las mujeres que merecen estar en una enciclopedia nunca son únicamente las esposas de alguien. No se deben definir por su condición de acompañante. Si tenés interés en aportar y editar o subir artículos sobre más mujeres en Wikipedia, te brindamos también algunos tips para crear y editar artículos que posean una perspectiva de género. Podés empezar titulando el artículo con el nombre de soltera de la persona biografiada y después aclarar en el artículo si tiene o adquiere apellido de casada. No uses el término de mujer de ni hija de. En todo caso, y de acuerdo al contexto, podés usar esposo y esposa, esposos o pareja, pero tampoco otorgues una sobrevaloración al estado civil o familiar de la persona cuyo perfil está subiendo o editando. Tener en cuenta estos tips son un buen comienzo, ya que aportan bastante a la generación de contenido con perspectiva de género, ya que más mujeres tengan sus biografías plasmadas en espacios digitales como Wikipedia, reflejando cómo sus logros y militancia tuvieron también un impacto en la historia paraguaya. Esto fue Las joyas borradas de la historia, Mujeres paraguayas en Wikipedia. Una producción de Belén Jiménez, Selene Yang, Mari Carmen Sequera y Paloma Lara Castro para Radio Cyberfeminista de TEDIC Paraguay. Agradecemos a IDEA Internacional, a las historiadoras e investigadoras Mari Montes, Mila Rivarola, Ofelia Martínez y Carmen Echauri por aportar sus testimonios y conocimientos para la realización del taller de Wikipedia. Y también a las participantes por sumar sus voces a este episodio. Para más información sobre los artículos generados y la importancia de encontrarnos en Wikipedia, puedes visitar nuestro sitio web www.tedic.org y nuestro cyberblog en www.cyberfeminista.tedic.org. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.